hoy recibí una llamada a nivel 132 de los bomberos rubenos solicitando apoyo en la búsqueda de una persona de sexo masculino, aproximadamente 65 años, la cual por información que se entregó está desaparecida desde el día sábado en el sector Maigüe de la comuna Río Bueno. Se dio aviso a Carabineros, por lo que tengo entendido, comenzó una búsqueda. Se encontró el cuerpo de esta persona muy cercano a su domicilio en el sector de Maigüe, como ya lo mencioné, en una quebrada, y se solicitó el apoyo al Cuerpo de Bomberos de Río Bueno para la extracción de el cuerpo de la víctima fallecida. En este momento, el personal de la primera compañía encuentra en labores de rescate para la recuperación del cadáver. Están haciendo trabajos verticales con equipos de altura, y eso es básicamente la información que tengo hasta ahora, porque se encuentran trabajando en este momento.